Un nuevo día comienza. Una oportunidad para avanzar, crecer o simplemente sobrevivir. Cada día tiene su gracia y Marcos, Gaby y David te acompañan en el camino. Porque la que puede, puede y la que no, le ayudamos. ¡Ah! Hay que arrancar. Pero es más fácil porque comienza el Morning Show en Radio Femenina 102.5. Gracias a Claro, la red móvil más rápida de El Salvador. CAPS, haz tu café con excelencia siempre. Super Repuestos, expertos en avanzar. Bimbo. Disfruta de la gran variedad de productos Bimbo, alimentos deliciosos y nutritivos disponibles para todos los salvadoreños. ¿Tienes gripe? Dale con todo con Palagrip. Universidad Dr. José Matías Delgado. Fine Art, fotografía y video, tu estudio para toda la vida. El Salvador. La banda argentina que ha conquistado el indie latinoamericano regresa a El Salvador este 2025. Prepárate para cantar, bailar y vivir una noche inolvidable con Banda Los Chinos en concierto. Este 11 de octubre en B-Sport, un show que no te puedes perder. Boletos ya a la venta en Ticket.live, una producción de Newmark Music. En Bimbo alimentamos un mundo mejor a través de nuestro diverso portafolio. Para Bimbo es fundamental ofrecer productos con excelente calidad y exquisito sabor para poder satisfacer los variados gustos de nuestros consumidores. Invitamos a todos los salvadoreños a probar el delicioso sabor que solo Bimbo puede ofrecer. Nuestro portafolio está disponible en todos los supermercados, tiendas de conveniencia y en tu tienda favorita más cercana. Para conocer recetas saludables y refrigerios, te invitamos a visitar nuestra fanpage en Facebook, Bimbo Centroamérica, y en Instagram como Resuelve con Bimbo Centroamérica, donde podrás encontrar más opciones deliciosas para todos. conductor súper y evita accidentes de tránsito. Súper Repuestos presenta un consejo de seguridad vial. Respeta los límites de velocidad. Los límites de velocidad están establecidos para velar por nuestra seguridad. Adaptar la velocidad a las condiciones del camino y respetar estos límites reduce considerablemente el riesgo de accidentes. Este fue un consejo de seguridad vial. Gracias a Súper Repuestos. Sé un conductor súper y evita accidentes de tránsito. Si puedes decir esto, si el que vive, vive a gusto, que no te dé disgusto verlo a gusto. Regálale un gusto, que te guste su gusto tanto como a mí me gusta tu gusto. ¡Pará, pará! ¡Cuánta energía! Desde que tomo Neurocampolón Energy, nada me detiene. ¿Oí, pues? Y es que yo sé que te gusta mi gusto, tanto, tanto, porque yo te gusto. Así que no te dé disgusto verme a gusto. Para más energía mental y física, toma Neurocampolón Energy. Complejo B, más complejo de ginseng. Neurocampolón Energy, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Con el precio despensa, tu presupuesto sí te alcanza. Ven a Despensa Familiar y Maxi Despensa y lleva tus productos básicos favoritos a precio bajo. Aquí tu carrito sale lleno. ¡Ay, qué picazón! ¡Ardor! ¡Mal olor! Si el pie de atleta pone furioso a tu pie, dale tranquilidad con Cloten X1, porque Cloten X1 elimina el pie de atleta en solo una semana. Cloten X1 es de Rodin, especialistas en salud. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Si los síntomas persisten, consulte a su médico o farmacéutico. Hoy voy a soñar que navego sobre los siete mares. También que recorro todos los planetas del espacio. Soñaré que tengo mi propio castillo mágico. Y que la gran aventura comenzará cuando sueñe esta noche en mi cama Capri. La perfección en la técnica del reposo. El secreto del doblaje. ¿Qué tienen en común tus personajes favoritos de anime, películas y series? El doblaje. Únete a la experta del doblaje, Gina Sánchez, en un taller interactivo. Martes 7 de octubre, Galerías Escalón, contigo a los cajeros automáticos. Dos sesiones, 8 a.m. y 2 p.m. Entradas en @trendsproductionssb y Expo Coleccionistas. Los días 4 y 5 de octubre. O reserva en el WhatsApp 7570-2143. En Diario El Mundo, la información no se detiene. Con más de 5 millones de reproducciones en redes sociales, nuestra misión es mantenerte al tanto de los acontecimientos más relevantes, tanto nacionales como internacionales. Te ofrecemos contenido de calidad, actualizado y veraz. Elmundo.sb. Únete a nuestra comunidad y mantente informado. Buya, criterio que hacen una o más personas. Alternativo, opción disruptiva fuera de lo común. Comunicar. Dar a conocer algo a través de palabras, gestos o ¡haciendo bulla! Sé parte de los ciclos Bulla. 3 días de cine y música alternativa del 1 al 3 de octubre. Y en exclusiva, el estreno de la película salvadoreña Todos los peces, de la reconocida directora Brenda Vanegas. Búscanos en Instagram y TikTok como @bulla.sb. Hacete sentir. ¡Hagamos bulla!